3:30 de la tarde, continuamos en Tarde para Excusas, un programa que insiste aquí en FM de la Azotea 88.7, 3 años de comunicación participativa. Y arrancamos hablando de lo que es esta modificación por parte del Ministerio de Seguridad de este decreto 243.2017 en torno, bueno, a otorgarle mayores facultades a las fuerzas represivas de los gobiernos. Y ahora vamos a hablar de otros temas vinculados, ¿por qué no? Porque vamos a estar en comunicación con una de las representantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, más conocida como Correpi, que es María del Carmen Verdú, en torno a esta intención de modificación del Código Procesal Penal para otorgarle mayor poder punitivo a lo que son aquellas detenciones en el marco de protestas y marchas y demás. María del Carmen, buenas tardes. Claudio lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, preguntarle en primer término cuál es la posición en general de esta intención que distintos portales ya han publicado respecto a esta intención de modificación del Código Procesal Penal de la República Argentina por parte de este gobierno. Sí, una cosa que llama la atención, o al menos a nosotros nos parece uno de los primeros puntos que hay que mirar, es que en los propios fundamentos del proyecto reconocen que en realidad con lo que hay en el Código Penal, como decimos nosotros siempre desde Correpi, alcanza y sobra para criminalizar a quien quieran, porque total, ahí están los jueces para interpretar y decir que tal cosa es daño o atentado y resistencia a la autoridad o coacción agravada o lo que fuere, ni hablar del famoso 194, la interrupción del tránsito convertido en otra cosa diferente de lo que el código define, porque cuando uno marcha por una avenida e interrumpe el tránsito, naturalmente, porque hay mucha gente, pero ese no es el objetivo, el dolo, sino trasladarse de un lado al otro, y no es eso lo que prevé el Código Penal, que es un acto preparatorio para otro tipo de delito, cuando se interrumpe el tránsito, por ejemplo, para que pare el vehículo y entonces uno lo pueda asaltar. Pero en el propio proyecto reconocen que es suficiente lo que dice el Código, y que este proyecto implica una enérgica reafirmación legislativa, y con esos términos lo dicen, para no dejar las decisiones finales en manos de fiscales temerosos y jueces politizados. O sea, están confesando que se está haciendo una bajada de línea directa con esta reforma del Código Penal hacia los jueces y fiscales, para que no se les ocurra recordar que hay alguna que otra garantía y derecho procesal que habría que respetar cuando se trata de imputarle un delito a alguien. Y entonces después dice esto, no, cuando hay una movilización con palos, con capuchas, eso no es materia de interpretación, dice el proyecto. No puede estar sujeta al relativismo moral o a la hipocresía. Es clarísima la referencia a los muchos fallos que hemos tenido en los cuales llegamos a juicio con compañeros acusados por portación de contundente. En el juicio se demuestra que es la cañita de PVC de un banderín y que eso no es un elemento contundente ni tiene como fin funcionar o servir como arma, más allá de que si yo me tengo que defender de alguien que está cargando contra mí con una escopeta cargada, y también le puedo dar un carterazo o un mochilazo, y eso no convierte mi cartero o mi mochila en un arma. Sí, ¿no? Sin dudas estamos hablando de criminalizar aún más la protesta social en el marco de un clima bastante caldeado en contra de distintas medidas político-administrativas cuestionables. Este proyecto vio la luz, o al menos empezó a circular en las redes y a ser reflejado en la prensa la misma semana que tuvimos una seguidilla de represiones con la jornada del paro general del jueves y la represión en los distintos cortes en los accesos a la ciudad. Al día siguiente, el ataque contra los trabajadores gráficos de AGR Clarín con un ejército, como no lo he visto en mi vida, ni en el 99 en el Puente de Corrientes, ni en el 2001 en la ciudad de Buenos Aires. Luego el domingo con también un ataque sin sentido, sin ningún tipo de razón, contra los docentes con su carpa del aula itinerante, que de ninguna manera se puede argumentar interrumpida en tránsito. Estaban sobre la plaza en una noche de domingo, de tormenta encima, que ni las palomas estaban siendo molestadas, porque no estaban las palomas en Congreso en ese momento. Y después, por supuesto, el episodio de Jujuy hace escasos días, que es grave, no solamente por lo que salta a la vista, la violación de la autonomía universitaria, sino que ni siquiera el argumento es la comisión de un delito. Lisa y llanamente, acá lo que se trata es una detención por una contravención. Aplicando el código de faltas, argumentando el código de faltas, la policía jujeña violó la autonomía universitaria. Eso es todavía más grave. Sí, obvio, además además en el mes de abril, ¿no?, donde hasta hace un par de semanas recordábamos lo que fue el asesinato del docente Carlos Fuente Alba, que también fue en el marco de una protesta y cuando ya se estaba retirando quienes estaban protestando, ¿no? Y en poquitos días más el de Walter Bulacio, pasado mañana, justamente paradigma de la lucha contra las detenciones arbitrarias. Y también en el marco de esa intención de modificar aquella normativa que derivaría en la baja de edad de punibilidad, ¿no? Aquella normativa que viene de la dictadura y demás, que es propiciada por el ministro de Derechos Humanos, el ministro de Justicia, Diego Garabano. También en ese torno también viene esta intención de modificar el Código Procesal Penal. Sí, bueno, esta reforma ya del Código Penal sobre los delitos de coacción agravada, abuso de armas, daño e interrupción del tránsito, es notable además porque incorpora como agravante el hecho de participar en una manifestación pública. Y lo dice así textualmente. Sí, ¿no? Y el agravante del agravante es esto de portar elementos contundentes, que a estar a la señora ministra toda lo mismo, porque si una caña de una bandera es una lanza, entonces yo soy Marilyn Monroe, o estar con la cara cubierta de modo de impedir su identificación. O sea, te gasean y bancate los gases y no te levantes el cuello del pullover ni te pongas el pañuelo. Son medidas de autodefensa históricas de las que estamos hablando. Sí, además, digo, vienen enmarcadas en aquello que desde el año 2011 está vigente, que es ese Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, ¿no?, CBIOS, en donde a partir de las distintas cámaras que hay, sobre todo en Capital Federal, pero también en otros puntos del país, de esa manera se identifica a quienes están en determinada marcha, a qué organización pertenecen y demás. Sobre todo a eso también obedece que varias y varios que están en las primeras filas de las distintas marchas estén con el rostro tapado para que no sean fácil de identificar y luego lo vayan a buscar. O incluso para que no los vea el patrón y los hostigue el día siguiente por haber participado en una movilización. Tienen derecho, porque tenemos derecho al anonimato en la Argentina. No hay ninguna norma que lo prohíba. Sí, sin duda, ¿no? A partir de... Si la hubiere, sería inconstitucional. A partir de lo que fue la denominada Marcha por la Democracia y la República del 1 de abril, se crea como un doble estándar, ¿no? Si protestás por determinadas cuestiones a favor del gobierno, está bien, y si protestás en contra, primero, bueno, sos kirchnerista, como si eso fuera de por sí algo malo o cuestionable, y después, bueno, sos un golpista y demás, y se crea también ese doble estándar. Sí, igual, el tema este de la movilización del 1 de abril, hay que ser muy generoso para decirle movilización. Yo lo que vi fue una cantidad de señoras, de las mismas que acompañaban a Bloomberg, por ejemplo, en sus marchas, reclamando sangre, prisión perpetua, pena de muerte. Convengamos que no es realmente un sector relevante en materia de opinión pública real. Otra cosa es la opinión publicada, donde sí ellos son los dueños de la palabra. En torno a lo que es aquella afirmación dentro de los justificativos, ¿no?, que por ahí, para no hacerle juego, si se quiere, aquellos fiscales temerosos o jueces politizados, por ahí en ese momento no utilizan el término garantista, ¿no?, que también es un término que ellos utilizan con bastante soltura, y a todo juez que tiene cierta conciencia de que los ciudadanos tenemos derechos y garantías más allá del derecho a la protesta y demás, ¿considerás que va a haber efectivamente este año lugar para este debate? Porque también, si se quiere, se presta a cierta susceptibilidad en torno a que se filtre esto, cuando sabemos que un proyecto de este tipo no suele filtrarse así porque sí. Sí, pero justamente ahí es donde yo sospecho, y hay un dato que avala lo que te voy a decir, que es que no tiene firmas el proyecto. Y todos sabemos que un proyecto de ley o va firmado por el presidente y los ministros que lo avalan si sale del Ejecutivo, o por el diputado o diputados que lo promueven, o senador o senadores, según la Cámara en que se origine. Este proyecto tiene todo el formato de un proyecto real presentado, con el membrete oficial y demás, pero no tiene firmas, y eso es extraño. Entonces, a partir de ahí es que yo sospecho que es una nueva vez en que el gobierno lo que hace es salir a tomar la temperatura en tiempo real. lo tiran, ven cuál es la reacción, avanzan, es como el pescador que tira el anzuelo allá lejos y después va trayendo la piola hasta donde pica el bagre. Bueno, después van a quedar, de esos 10 pasos que dieron adelante y 5 que retrocedieron, te quedaron 5 adelante. También la política constante del actual gobierno hacer esto. Sí, en ese sentido también viene a cuento lo que decíamos hace un instante, ¿no? Respecto a esa intención de la baja de la punibilidad, es un proyecto que por lo menos desde algunos sitios hegemónicos, como puede ser de la Nación o Clarín, estuvieron como traccionando y como vieron que había cierto avance, incluso se animaron a decir que este año se iba a debatir. Es que después... Llevamos 30 años rechazando esos proyectos, porque ahí sí que no son originales los de Cambiemos, ¿eh? No ha habido gobierno, ninguno, desde el 83 a la fecha, que no haya intentado bajar la edad de imputabilidad de los niños. Porque para todos, el niño pobre es el objeto a disciplinar, porque es el que mañana le va a decir, yo no quiero seguir viviendo así. Sí, sin duda, en alguna de estas notas... Potencialmente es el peligroso. No es a los viejos a los que tenés que disciplinar, es a los jóvenes. No, dice... Al viejo también, porque por algo reprimen la marcha de jubilados, ¿no? Pero es muchísimo más necesario preventivamente disciplinar al joven. No, también decía que en estas notas de La Nación, sobre todo, que tal vez tomó este tema como bandera casi propia, y si uno busca Garabano en el buscador del sitio de La Nación, hay distintos posteos, ahí citaban que incluso el Frente para la Victoria, el Frente Renovador también lo intentaron en su momento. Sí, y no, que... no hay uno solo que no haya planteado en algún momento, con distinto estilo, con... los proyectos del kirchnerismo te metían cada tres renglones, garantía, derechos, el superior interés del niño, la cita a la convención internacional y qué sé yo, y después vaya preso. Sí, sin dudas, en este caso puntual, el mayor caballo de batalla, si se quiere, es que es una ley que proviene de la última dictadura del 1980 y que tal vez ese sea uno de los puntos en el que distintos bloques estén de acuerdo, más no en el contenido. Pero eso es real a nivel nacional. Sí, sí. A nivel provincial tenés un régimen de responsabilidad penal juvenil que no tiene 10 años. Y en las provincias, porque los regímenes procesales, no nos olvidemos que son locales. No hay un código procesal penal para todo el país. La Nación tiene el suyo para los ámbitos federales y de cada una de las distintas provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, tiene su código procesal penal. Entonces, el argumento de que la ley nacional que reglamenta la situación de los menores frente a la ley es de 1980, tiene validez únicamente a nivel nacional. No es un argumento, por ejemplo, para las iniciativas que ha llevado adelante Scioli. Como no lo es tampoco decir que como aquello es malo, entonces le pongo algo peor, porque es un proyecto de la dictadura, estamos totalmente en una ley de la dictadura, totalmente de acuerdo, pero me dice que no es punible el niño de menos de 16 años porque no tiene madurez suficiente para dirigir sus actos y comprender la criminalidad de sus acciones. Sí, sin dudas, en ese término... Eso no significa defender la ley de la dictadura, pero dos errores no hacen una verdad, y mucho menos cuando el segundo error es peor que el primero. Que ahí la cuestión de fondo es distinta y nos diste un buen dato que no teníamos aquí, que hay esa divergencia, ¿no?, entre lo que es a nivel nacional con el gobierno. Si vos lees el proyecto, sí, la ley actualmente vigente de responsabilidad penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, ni Suecia la tiene tan bien hechita. En Chile, hace un par de años atrás, cuando se discutía el proyecto de baja de la ley de imputabilidad, se ponía como ejemplo el sistema de responsabilidad penal juvenil de la provincia de Buenos Aires. Divina es la ley. Ahora, le implementan los mismos jueces, los mismos fiscales, los mismos defensores, los pibes van a los mismos reformatorios que le sacaron el cartelito que decía reformatorio, después le sacaron el cartelito que decía instituto de menores, ahora le pusieron un cartelito que dice centro de admisión de menores, centro de recreación y formación de niños y niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Y sigue siendo el mismo reformatorio. Sí, sin duda se plantea siempre esa dicotomía, ¿no? En el marco de una sociedad punitivista que en líneas generales sostiene, ¿no?, el que se pudran en la cárcel, o hay que hacer más cárceles, o que tenemos jueces o letristas garantistas y demás, ¿no? Absoluto de personas privadas de su libertad en todo el país en relación a los 30 años anteriores. Nunca tuvimos tantos presos en la Argentina como hay hoy. Y completamente desfasado de lo que es el crecimiento vegetativo de la población. Sí, y en torno también que ningún gobierno democrático se ha puesto verdaderamente a que aquellas y aquellos privados de la libertad tengan las distintas condiciones para las que supuestamente está detenido o detenida, ¿no? Que es que vuelva, que digamos que salga ahí rehabilitado, por decirlo en algún término. Bueno, la cuestión es que aquí siempre citamos, ¿no?, el libro de Masacre en el Pabellón Séptimo, donde en la primera parte la doctora Claudia Cesaroni da cuenta de que han pasado distintos gobiernos democráticos y ninguno ha modificado aquellas leyes de antaño. Y también preguntarte, María del Carmen, ya que estamos hablando de esta intención también, que esta semana debería comenzar a tratarse en el Congreso la modificación de la ley 24.660, que implica a privados y privadas de la libertad, en torno a que, a partir de esta modificación, se eliminaría las salidas transitorias, la libertad asistida y la libertad condicional. ¿Qué opinión tienen y qué postura desde Correpico, Néstor? Es una ley que condena al exterminio a las personas pobres privadas de su libertad. Porque mientras se debate en el parque con ese tipo de iniciativas apoyados en alguna situación excepcional que ocurre de alguna algún hecho puntual, lo cierto es que lo que hay que mirar es quién está preso y por qué. Yo decía recién, el 70% de las personas privadas de su libertad en este momento en Argentina no son personas culpables de nada, porque no han sido juzgadas todavía. Y teóricamente, si vamos a la Constitución, gozan del derecho de inocencia, de la presunción de inocencia. Son presos sin condena. En segundo lugar, si vamos a los delitos por los cuales están presos quienes hoy se hacinan, están abarrotados y por algo está empezando la ola de motines en todas las unidades penales, también tenés un porcentaje semejante, entre el 70 y el 80% son delitos contra la propiedad. Delitos en los que no se cometió ataque alguno contra personas, y la segunda modalidad tiene que ver con el narcotráfico, pero no son los narcotraficantes los que están presos, sino el último orejón del tarro, la mujer boliviana reclutada en la frontera para pasar algo, o al revés, el pibe jujeño reclutado para pasar algo a Bolivia, en el caso de las provincias limítrofes, o los pibitos reclutados por la policía y otras fuerzas de seguridad para transar en los barrios, que cuando tienen que justificar su eficacia en la llamada guerra contra el narcotráfico, lo que hacen es entregar a un par, total, el semillero para seguir reclutando soldaditos es enorme. Entonces, la eliminación de los pocos beneficios que quedan hoy del tratamiento penitenciario, lo único que va a hacer es incrementar sideralmente la cantidad de muertes intramuros. Sin duda es muy sencillo, o sea, acá los únicos que están en la calle con imputaciones por homicidio, homicidio calificado u otros delitos equivalentes son los ricos y famosos o son los perros guardianes de los ricos y famosos. Si vos tomás el universo de miembros de la fuerza de seguridad sometidos a proceso penal, y sobre esto tenemos estadísticas serias en Correpi que pueden ser verificadas uno caso por caso, alrededor del 90% de los policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios, etcétera, que llegan a juicio por delitos con penas de 25 años o prisión perpetua, llegan al juicio en libertad. Mostrame un solo pibito de barrio acusado por robo que llegue al juicio en libertad, que no esté preso absolutamente todos los días, desde el primer día que se produjo el hecho hasta el momento de la sentencia, punto tal que muchas veces salen con la sentencia porque ya la cumplieron en prisión preventiva, en esa pena anticipada que se utiliza sistemáticamente como regla y no como excepción, que debería serlo para los casos de peligrosidad manifiesta, de presunción de fuga o de capacidad para obstaculizar el desarrollo del proceso. Y no solamente llegan libres a la instancia del juicio, después de la condena siguen libres. Hace 6 años condenamos, por ejemplo, al policía del Grupo Halcón, Omar Ayunta, por el asesinato de Christopher Torres en Mercedes, a 12 años de prisión. No pasó una noche preso, porque todavía la Corte Suprema de la provincia no ha tenido tiempo de revisar la condena. Y mientras haya recursos pendientes, el tipo sigue en libertad. Sí, no, sin duda se genera esas dos vías de acción de la justicia. Esa no es la regla sí. Que se aplica al resto. Yo siempre digo, si aplicás al conjunto de la población de personas sometidas a procesos penales el mismo criterio con el que tratan jueces y fiscales a sus perros guardianes, tendrían que irse todos en charter a Hollywood a contratar extras que hagan de presos, porque las cárceles quedarían vacías. Sí, bueno, sin duda son maneras de interpretar las distintas normativas y según el caso se busca tal o cual efecto, ¿no? Teniendo en cuenta ahora que... prueba al canto de que es una justicia de clase. Sí, ¿no? Que tiene la venda bien levantada y antes de abrir la boca se fija respecto de quién lo está diciendo. Sí, sobre todo cuando median un informado, siempre hay una suerte de doble desafío para aquellos letrados que representan a familiares de víctimas del abuso de la legítima defensa o, como lo conocemos comúnmente, de casos de gatillo fácil. Preguntarte por último, María del Carmen, agradeciéndote el extenso tiempo que nos has dedicado, vos fuiste o sos representante de... Ricardo Garrospe, respecto a lo que fue su supuesta actuación en torno a aquella acción frente a lo que fue la visita de Mauricio Macri acá a la ciudad de Mar del Plata, y donde se tiñó a distintas agrupaciones de responsables, finalmente se sintetizó en él como el responsable de aquella agresión que ninguna cámara tomó, etcétera. ¿Tenés algún tipo de novedad en esa causa? Sigue siendo una persona sin ningún antecedente penal. De las muchísimas veces que se ha intentado criminalizarlo, no por ser él quien es, sino por lo que representa en tanto referente importante del movimiento de desocupados en Mar del Plata, jamás se ha podido demostrar ni se ha podido probar conducta criminal alguna, y de hecho en esa causa ni siquiera es necesario ya proseguir la intervención, porque no hay siquiera imputación contra él a partir de la acción inmediata que tomamos apenas salieron las primeras declaraciones públicas de la ministra Bullrich y de los demás funcionarios de Nación y de Provincia. No hubo ningún tipo de imputación, porque sencillamente no había de qué acusarlo, que había estado a 7 cuadras del lugar del hecho en otra movilización. Perfecto, María del Carmen, le agradecemos el contacto con FM de la Azotea. No, al contrario, saludos.